tanto estar sin ti. Me están creciendo soledades en mis manos. De tanto estar sin ti, se me ha secado la palabra entre mis labios. Sabía que el amor no era tan duro ni tan firme como el hierro, pero tampoco así que abrimos la ventana y se lo lleva el viento. Mira, mejor te vas, que ya veré de qué forma yo arreglo mi vida de nuevo. Mira, quererte acá es tan inútil como describirle colores a un ciego. Mira, mejor te vas. Después de todo, hace tiempo yo soy quien aguanta las velas. Mira y entiende ya que más que a ti tantas ganas de vida y de sueños me quedan. Mira, mejor te vas. Ser una cosa más, como ser gota o ser agua entre la lluvia. No quiero ser jamás. Serás tú mío por entero si soy tuya. Que sepas de una vez que no te quiero entre dos aguas, dentro o fuera. Cansada estoy también de mal amarnos tanto, de mal querer apenas. Mira, mejor te vas, que ya veré de qué forma yo arreglo mi vida de nuevo. Quererte acá es tan inútil como describirle colores a un ciego. Mira, mejor te vas. Después de todo, hace tiempo yo soy quien aguanta la vida.